Saludamos al diputado provincial Roberto Robledo. Roberto Pablo Cucharini y Jonathan Moleker lo saludan. Buen día. Hola, buenos días. Sí, hola. Sí, ¿nos escucha Robledo? Sí, muy bajito, pero... Ah, ahí le levantamos un poquito el retorno. Ahí están... Bueno, gracias. ¿Ahí mejoró un poco? Sí. Ahí estamos. Bien. Roberto, ayer tuvieron la visita de Matías Toso y están por tratar el tema Medanito y el gas. Usted, como presidente ahí de la comisión, ¿qué nos puede contar? Bueno, mira, no, lo que se está haciendo ahora es recuperar, diríamos, a través de la recuperación de las áreas y ya del vencimiento de los contratos, en el caso de Medanito y también, viste, de los contratos de Petrobras. Lo que está solicitando a través de este proyecto de ley es la autorización para que Medanito, o sea, Pampetrol, ya se haga cargo de recibir por parte de las empresas lo que es todo lo que es el gas ácido, digamos, los derivados del gas ácido, que tienen tratamientos especiales y que también tienen distintos rubros que surgen de ahí y que tienen precios diferenciados al momento de ponerlo en el mercado del petróleo. Y en esto ha quedado un año para atrás, se está pidiendo la solicitud para hacer un acuerdo por los 10 años restantes, de los cuales ya ha pasado un año, a donde esa zona gris, diríamos, la estaría cobrando la provincia de La Pampa, y a partir de la firma de los nuevos contratos, podrá Pampetrol negociar con las empresas, diríamos, con las operadoras o con los socios que Pampetrol tenga, el tema del gas venteado. Y ayer se emitió despacho. Se emitió despacho para, bueno, ver si en la próxima sesión lo podemos, podemos tratarlo sobre tabla o, bueno, o ya está para el tratamiento en el recinto. Está bien. Bien, Robledo, usted también es secretario general de la UOCRA aquí en la provincia de La Pampa, y el sector de la construcción no está atravesando por el mejor momento, por lo menos aquí en la provincia de La Pampa. No, estamos digamos, en stand-by, principalmente no con el gobierno provincial, que está haciendo las inversiones que puede dentro de las posibilidades económicas que tiene, pero sí con el gobierno nacional, que, bueno, esperemos que se destrabe principalmente el tema de la vivienda, lo que son los créditos Procrear, todo esto, realmente podamos llegar a acuerdos, bueno, que hay otro tipo de cosas que tienen que ver ya no con la obra pública, sino con todo el desarrollo de nuestra provincia. Pero, bueno, en lo que es obra pública específicamente, con las obras, como siempre, diríamos, ya las obras nacionales prácticamente paradas en la provincia, digamos, y con la expectativa que a lo mejor, que sea una empresa Urban, a lo mejor dentro de un mes y algo, empieza a trabajar sobre el tema de lo que es la Ruta 35, hay otras empresas que están para entrar, bueno, pero con el tema de las inundaciones y todo lo que ocurrió, en realidad esas empresas quedaron con los contratos del pasado. ¿Ahí la 35 que se va a hacer una reparación? No, antes de que pasara el tema de todo esto de las inundaciones y que sufrieron los cortes de la 35, sí, había empresas que ya estaban para ingresar a trabajar, sobre todo la recomposición de la 35. Se retrasó todo esto, ¿no? La que venía de Realicó hacia Eduardo Casté, Burban, que está con un tramo de la 35, de Besa, que está ahí en el Corcovo, en Padre Bodo, todas esas empresas, y bueno, después más allá está Vía Lagro trabajando para el lado de Bahía Blanca, todas esas empresas en realidad retrasaron un poco el comienzo de la obra. Yo pienso que al momento que se hagan los alteos y se reacondicionen nuevamente los contratos, a lo mejor esas empresas comienzan a trabajar. Hoy por hoy es una promesa, pero la realidad es que con la obra pública estamos bastante complicados. Y el tema de la segunda parte del acueducto y la obra de los daneses, que me imagino... Bueno, que... todo eso ya lo dijeron los legisladores nacionales en su momento, que habían iban a tratar de que las obras fueran puestas nuevamente en consideración o en el presupuesto nacional, porque habían sido sacadas. En realidad estaban con anterioridad, estaban para hacer con presupuesto y todo para comenzarla, y aparentemente el gobierno nacional no afectó los fondos, por lo tanto las obras no se pudieron comenzar. Sí. Hablando con el ministro Barcero el otro día, que estuvo dándonos una explicación con respecto a todo esto, en la Comisión de Emergencia Agropecuaria, sí. Ya la provincia de La Pampa ha alcanzado toda la documentación que requiere Nación, y a su vez el proyecto que está en manos de Nación, porque esta es una obra, poner la obra a los daneses, es una obra que licita Nación, contrata Nación directamente, la provincia de La Pampa, lo único que se hace cargo, ya pasó con anterioridad, yo era presidente de la comisión, es de que cuando se hace el proyecto ya definitivo, que la empresa presenta licitación, la provincia de La Pampa lo que tiene que hacer es la expropiación de las tierras que ellos determinan, diríamos, como posibilidad para hacer los reservorios. Claro. ¿Tiene alguna cifra, algún dato maneja de la caída o de cómo se ha comportado este año el empleo en la construcción aquí en la provincia? En la provincia de La Pampa, en realidad, nosotros no tenemos esto, toda la base estadística en realidad está en manos del IERIT y de la, nosotros lo que tenemos sí, las altas y bajas de las empresas, por lo tanto hoy estamos menguados casi en un 50% de lo que normalmente tenemos como piso o base, diríamos, dentro de la sesional. La sesional La Pampa, o La Pampa en todo su contexto, cuenta más o menos con 6.500 trabajadores activos en la construcción, diríamos. Cuando digo activos es porque están registrados en las empresas, figuran, tienen recibo de sueldo, todo, ¿no? Y están dentro de la obra social. Pero eso hoy estamos menguados, diríamos. Hay lugares que sí ha levantado algo, como es la zona de 25 de mayo, con el Corcovo, todo eso. Las empresas las operadoras han hecho buenas inversiones y ahora empieza todo lo que es el tema del área Medanito, ya Pampetrol y las operadoras que son socias de Pampetrol empiezan a invertir. Son inversiones muy importantes porque te hablan de 600, 700 millones de pesos y realmente tienen su importancia, a lo mejor cuando vos estás tratando de una obra de un gasoducto que tiene 30 kilómetros, ¿no? Claro, sí, importante. Pero bueno, todo eso se empieza a mejorar en esa zona, pero hay otras zonas que no tienen prácticamente nada. Digamos, Santa Rosa se mantiene hoy con algo de lo que es la obra pública provincial y a su vez con actividad privada, como pueden ser los edificios y todo lo demás, que realmente no dan una ocupación masiva de mano de obra, pero bueno, al menos es un paliativo que momentáneamente la construcción sigue funcionando a través del sistema privado. Pero hay algunas localidades que no directamente no tienen nada. Claro. Bien, Robledo, le agradecemos estos minutos, no sé si quiere completar con algo. No, para nada, al contrario, le agradecido soy yo porque a través de esto damos a conocer a la sociedad cuál es la situación de un rubro tan importante como es la construcción, porque es madre de industria, y cuando esto funciona, cuando funciona la construcción es porque hay una economía activa. Cuando vos la construcción no está funcionando es porque está teniendo problemas, la sociedad está teniendo problemas económicos, porque a través de funcionar esta industria funciona el comercio, la venta, el ladrillo, el vidrio, el mosaico, todo lo que vos imaginés con respecto a lo que es la construcción de viviendas o de edificios. Gracias, Robledo. No, gracias a vos. Bien. Que tengas un buen día. Adiós. Bien, igualmente.